caballero que te supo brindar en momentos de romance lo que pudo. Intentarás venir cuando comprendas que mi amor era sincero, pero no encontrarás ningún apoyo en este pecho dolorido. Te va a tocar de pagarme ese tiempo que por tu culpa pasé inadvertido, lleno de pena y de remordimiento y lamentando haberte conocido. Lleno de pena y de remordimiento y lamentando haberte conocido. Y ahí le mandamos a mi compadre Johnny Valle y al Benny Arevalo, los amigos de Julio, allá en Astrea. Y es que toda mujer, aunque sea buena, no se arrastra al sufrimiento. Por eso digo así, que hoy me pagan los justos por pecadores. El corazón siento mío no ha sido malo, pero esa dama lo quiso enseñar a ser resuelto, implacable y tirano, como un pirata desafiando el mar. A ser resuelto, implacable y tirano, como un pirata desafiando el mar. Ay, oh, para mi sobrino, Uber Durán, que saluda a Sergio, Carañego, Cartagena. Ay, oh, Te debo agradecer si tu traición ha servido para inmunizarme. Y ahora sí aparentar un amor falso que tú misma me infundiste. No vuelvas a fallar, ten desconfianza, corazón, ya tú aprendiste. Hoy finge ser igual, sigue el ejemplo que te dan, vete más tarde. Y así podrás cubrirte lo pasado, quieres venganza y lo vas a lograr. Como lo dice el adagio bien claro, la que hace Pedro que la pague Juan. Como lo dice el adagio bien claro, que hace Pedro que la pague.